rebaja el contrato, que es lo fundamental para que se pueda anunciar la creación de la SAPEL. Así estamos trabajando en esto, para eso tenemos que tener todos los documentos necesarios. Y se le pide un informe a la EUCOM, donde bueno, nosotros vamos a tener todo el informe complementario que sea de estos, con detalle por detalle de por qué tenemos que finalizar el contrato. Y en función de eso, la Cámara va a aprobar lo que sería la restricción y después la SAPEL. Ahora, en este sentido, ¿cuáles son los indicios, ¿no?, que podrían llegar a marcar todo lo que es el contexto de los subcontratos de la empresa? ¿O sea, una empresa de propiedad estatal, sería sociedad anónima? ¿Cómo está encaminado a este punto? Bueno, la propuesta es una de las que más fuerte está sonando, es que el 96% de la empresa sería parte de la provincia, el 3% del municipio y el 1% que pasaría a ser de los empleados, ¿no?, que son, puede ser la parte privada, que son los empleados que son, tienen derecho adquirido dentro de la empresa. ¿Esto, digamos, cobraría fuerza para que se desarrolle de esa forma en Buenos Aires? Sí, yo creo que es lo mejor que hay, porque bueno, más allá de la administración también lo tenemos que olvidar a la gente que trabaja ahí, el recurso humano que está, y que estuvo, está y estará ahí adentro, que es lo que lo básico, ¿no? Porque nosotros también como empresa tenemos que pensar en lo social y la gente, más allá del servicio, más allá de la SAPEN que se va a crear, así que bueno, la idea fue esa, darle el 1% de las acciones para que ellos tengan sido parte de la SAPEN. Después, yo creo que lo importante todo esto es el debate, la discusión, que no salga algo apresurado, sino que salga algo consensuado, sobre todas las cosas el consenso para que salga algo bueno, ¿no? Porque la oposición, todos nos obligamos porque el agua es un fundamento para nuestra provincia, y en este caso para Chamical, Chilecito y la capital que estamos haciendo todo este trabajo, que ya donde está Bolivia, también la idea de pues, sería que sea una empresa provincial y ver los puntos que también se pueden adherir a esta empresa. Pero eso será futuro, lo que es importante de ahora es que está haciendo un trabajo serio y responsable para que salga bien. En este sentido, y con el fin de organizar todo, se está viendo este proceso de investigación, ¿no?, de lo que es el funcionamiento de la empresa de la Rioja. Sí, el proceso de investigación lo van a hacer la empresa, lo que sí nosotros lo estamos haciendo ahora es recopilando datos de por qué tenemos que dar de baja de al contrato que tenía esta vigente con la Rioja, y después de una sociedad que se está haciendo, pero eso es importantísimo, lo que dijo, porque era bueno, dentro de la empresa, que bueno, un pedido. ¿Cuál era la considerada de algún primo de Chapa y otros bancos en estos contratos? Sabemos que hubo gran falencia que bueno que motiva que se baja este contrato. Lo sabemos porque lo que tenemos que hacer con la gente, con el servicio, todo lo que está escrito, la implementación legal y no hace prueba. Bueno, ahí tenemos una opinión ya acerca de que se puede estar o no, que cuál fue la argumentación.